Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Así es, Summer in the City. Estamos en verano. Verano en Asturias. Los termómetros superan los 30 grados. Algo así como el invierno en Andalucía, pero bueno, nosotros nos conformamos con ello. Y qué mejor manera para celebrar esta entrada tardía del verano que ya nos merecíamos que con una invitada experta. Sí, ¿cómo? ¿Qué? Claro, el hidráulico 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches a todos. Con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Como ya adelantaba antes, hoy es uno de esos días en los que un servidor se convierte en un espectador, en un colaborador más, y deja que sean los invitados los que conduzcan el programa, pongan su música, pongan su emoción. Yo ahora me callo y dejo que sea ella quien se presente. Hola, me llamo Sonia, Dani me ha invitado a acompañarle en su programa y nada, he escogido un montón de música de buen rollito para acompañar este buen verano que por fin nos ha llegado y que nos merecemos los asturianos de una vez. Y nada, os dejamos con Breakthrough de Queen, a ver si os gusta. Muy bien, pues vamos allá. Smile. Breakthrough de Queen. Y bueno, como es menester en los programas que viene siempre un invitado o una invitada experta, qué menos que preguntarle por la selección musical, ¿no? Sonia, ¿por qué? ¿Por qué Queen? Pues porque Queen es un grupo que siempre ha estado muy presente, tanto en la familia como con los amigos, con colegas, gente de paso por la vida, uh-huh. Y Queen es un grupo que siempre está muy presente en nuestras vidas. Y la canción Breakthrough, porque me apetecía empezar el programa con musiquita movidita y alegre y nada, de buen rollito. Bueno, y Queen siempre transmite ese buen rollito, ¿no? Sí. Es justo como decías antes, está presente en nuestras vidas. Es uno de esos grupos ya que pasaron a la historia hace mucho tiempo y que siguen vigentes, ¿no? Y mucho de ello se le puede atribuir a Freddie Mercury y demás, ¿no? Esa gran voz. ¿Qué nos tienes preparado después de Queen? Pues un grupo de aquí asturiano, Warcry. La canción que he elegido es Devorando el Corazón. Uh-huh. Espero que os guste mucho. Y y nada, eso. Warcry lo conocí hace unos años, uh-huh. Y luego me apeteció más seguir escuchándolo cuando descubrí que un buen amigo era el ahijado del guitarra. Anda. Entonces, nada, ya me aficioné más a ellos y nada, y cada vez que vienen aquí en San Mateo hay que ir a verlos. Claro, claro que sí. Y sobre todo, ya que los tenemos en el Hidraulis, escucharlos, ¿te parece? Sí. Pues vamos allá. We'll be right back. Continuamos en el Hidraulis, y recordar a la audiencia, si quieren contactar con el programa, igual que ha hecho Sonia o que hicieron muchos, ¿no?, de la gente que me manda cartas todos los días, pueden hacerlo a través del correo electrónico elhidraulis@gmail.com, Hidraulis comenzando por H, la primera Y, y del grupo de Facebook, con el mismo nombre del programa. Estás escuchando Radio Cuca a través de la www.radiocuca.org, o si nos escuchas a través de la frecuencia modulada, la 107.3 de tu viejo transistor. Continuamos con la música de Sonia. ¿Y qué nos tienes preparado ahora? Ahora tengo preparado pues a Rosendo con la canción Agradecido. Rosendo, porque es un grupo que escuchaba de... Bueno, un grupo, cantante, que escuchaba de pequeñita con mi madre, y me gustaba mucho la cinta, porque claro, aquella cinta, que era un concierto que dio en la cárcel de Carabanchel. Y me molaba a mí mucho. Interesante. Sí. Y nada, esta canción, ¿por qué? Porque es de las más conocidas y bueno, por eso, para que nos entretengamos todos escuchándola y al menos nos suene a unos cuantos. Bueno, pues, y al que no le suene, pues mira, tiene la oportunidad de conocerla, ¿no? Que eso es lo bueno. Pues vamos allá con Rosendo. creo que de este pequeño bloque, ¿no?, de rock español con Warcry y Rosendo, nos vamos un poco al sur, ¿no?, a esta parte un poquitín más, por llamarlo entre comillas, confederada del norte de América. ¿Con qué grupo nos vamos ahí, Sonia? Con Lynyrd de Skynyrd. Se dice así, ¿no? Con Lynyrd de Skynyrd. es que tienen su chiste, porque tenían un disco, si mal no recuerdo, que en la portada estaba escrito el nombre del grupo, cómo se pronunciaría, y se llamaba el disco, se pronuncia Lynyrd de Skynyrd. Era muy bueno, porque ni siquiera los mismos americanos saben pronunciar esto, con tanta Y por todos lados perdidos. Es como que, ¿esto? Pues yo con mi inglés de coyoto menos. Pues con Lynyrd de Skynyrd, ¿con qué tema nos vamos? Con Sweet Home Alabama. Vamos allá. Songs about Se pronuncia Lionel Skinner. Es que tienen guasa esta gente con el nombre, madre mía, no se pudieron buscar una cosa mejor. Bueno, y yo creo que el siguiente tema, igual con un poco el inglés, ¿no? El inglés de Coyoto, igual se puede pronunciar un poco mejor, ¿no? ¿Cuál es el siguiente tema? Lo voy a tema? Decir bien, Piece of My Heart. ¿Piece of My Heart? ¿De quién? De Janis Joplin. De Janis Joplin. Pero hay una cosa que no dice, que es preguntarte un poquitín por su hijo en Alabama. ¿Qué tiene su hijo en Alabama? Pues que, bueno, creo que es la única que conozco, y si conozco otra no sé qué es de ellos. Uh-huh. Y nada, porque es una canción de siempre, desde pequeños. De hecho, tenemos vídeos mi primo y yo cuando éramos pequeños, y la canción de fondo es esa mientras nosotros estamos jugando por ahí. Qué bien. Así que... Qué bien, claro. Es que el factor nostalgia, hombre, en vaya, la música es muy importante. Bueno, y en la vida en general, ¿no? Es lo que nos da esos recuerdos ahí bonitos. Que... Qué bien. Pues bueno, vamos a continuar justamente con lo que nos comentabas de Piece of My Heart. Eso, la J que no sea de jamón. Que de, sea ese heart. De G. Vale, queda claro. Es que hay una cosa que no sabéis. Es que ya que quedé mal antes, ahora... Hay una cosa que no sabéis. A ver, Sonia no es experta en lengua inglesa porque es experta en lengua castellana. Yo lo dejo caer. Si ella quiere decir algo más relacionado con esto, está en su boca, pero... No, estamos en la radio. Me da vergüenza. De acuerdo, bueno. Queda media hora de programa, no os preocupéis. Janis Joplin. Possibly can. Bueno, Janis Joplin. ¿Por qué? Porque me la pidió mi mamá, todo hay que decirlo, que también hay peticiones de la familia. Qué y bien. Dani va a tener también petición para el próximo programa. ¿Ah, sí? Mi tía pidió cancioncita en el último momento y entonces no la pudimos meter en esta lista de canciones que escogí. Y es de Histeria, de Flepar. Y nada, que para el próximo programa ya tienes ahí... Una qué canción bien, ya, qué para bien, rellenar. Qué bien. Oye, pues mira, está bien eso, ¿no? Dicen que la radio no es un más medio de comunicación que interactúe con sus oyentes, pero yo creo que se está demostrando todo lo contrario, ¿no? Tenemos hasta peticiones para programas posteriores incluso. Sí, sí. Es acojonante. De hecho, bueno, Def Leppard es un grupo que está muy bien, ¿no? Tenían ese pobre batería, ¿no? Que le faltaba un brazo y tocaba como si tuviese 20. O sea, que para nada parecía que le faltase un brazo. Es acojonante. Y sí, tendremos Def Leppard en el programa, por supuesto que sí. ¿Qué nos tienes preparado? Pues esta canción no te va a gustar, ya te lo digo. Bueno, ya te lo digo. He intentado buscar así de un rollito que, en primer lugar, que me gustara a mí. Sí, después que te gustara a ti. Bueno, eso no te preocupes. Y si a nuestros oyentes les gustaba, pues mira, más que mejor. ¿Sí? Y bueno, esta sé que no. La descubrí, este nuevo deporte que hay, por decirlo de alguna manera, de ir saltando vídeos por YouTube. Sí, las Olimpiadas de YouTube. Sí, esto, ¿no? Al buscar una canción que solo sabes dos palabras y ni no ni no ni y ya. Y entonces la encontré y me encantó. De hecho, se me ponen los pelos de punta con ella, que con muy pocas canciones me pasa eso. Entonces, nada, es de Franco De Vita y Alejandra Guzmán y se llama Tan Solo Tú. Tan Solo Tú, pues mira que no la conozco y con todo lo que acabas de decir, pues tengo ganas de escucharla. Más que nada, ¿por qué no me va a gustar? Vamos a verlo. Vamos con Franco De Vita, Alejandra Guzmán, Tan Solo Tú. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Que tan solo tú me das la vida que yo Tan solo tú, pues mira que la verdad rompe un poquitín con la dinámica de lo que traías, pero oye, el tema no está nada mal, ¿eh? Realmente. No, a ver, es verdad, a ver, bueno, es una como una balada, ¿no? Pero es bonito. Es diferente. Diferente no es raro. Pues nada, volvemos a la dinámica que teníamos. Bueno, canción rockerilla, uh-huh. En español, bueno, en este caso son mexicanos, Maná. ¿Sí? Y la canción se llama Arde el cielo. ¿Por qué esta canción? Porque tiene mucha caña, sube la moral muchísimo. Y bueno, es una canción especial que vamos a dedicar a Michu, que sé que nos está escuchando, porque ya queremos dedicar a la familia, aquí hay que dedicar a todo el mundo. Entonces sí. Estaba para Michu, Maná, Arde el cielo. Pues vamos allá. Llenando de vacíos, Bueno, Maná, oye, tiene que haber para todos los públicos, ¿no? Y es un grupo que sí, que está en ese camino entre el rock duro y también un poquitín, ese toque un poquitín más étnico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El toque así más caribeño. ¿Qué nos puedes...? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? ¿Qué más? ¿Qué queda? ¿Qué...? Pues ahora un grupo que, bueno, que todo el mundo que me conoce sabe que no puede faltar. Uh-huh. Extremoduro. Ah. La canción, para seguir un poco, bueno, con todas las que he ido trayendo, he escogido la de Buitre no come alpiste para que, bueno, no desentonara mucho. Es bastante cañerilla. Y bueno, también la he escogido porque por las mañanas, cuando vas a clase, ahí con las legañas todavía pegadas en los ojos, como sí. quien dice... pues te despierta y te sube la moral para ir a afrontar el día, bajar esa cuesta hacia el Milán horrorosa. Me parece que vas al matadero, pero bueno, luego se pasa bien y además si antes has escuchado Extremoduro, pues ya vas con el ánimo cambiado. Entonces nada, Extremoduro, Buitre no come alpiste. Nótese la cuesta hacia el Milán, porque Sonia lo deja, ¿no? Lo deja intuir, lo que ya habíamos comentado antes. Por desgracia no nos quiere decir... No nos quiere decir a qué se quiere dedicar, cuál es su sueño, qué estudia, no. Me estás metiendo presión. Un poco, simplemente, bueno, es que... asoma un poco la cabeza, cuéntanos algo, Sonia. Pues nada, estoy estudiando lo que ahora se llama grado en lengua española y sus literaturas. Uh-huh. Me queda un añito para acabar y me gustaría de mayor ser... De mayor, muy importante. Ahora soy un yogurín. Y nada, ser de mayor, bibliotecaria. Es un sueño que está por cumplir y que, bueno, de momento parece que todo pinta bien para que se cumpla. Y nada, poquito a poco, como todos, formando nuestras historias, nuestras vidas y nada, ahí está la meta. ¿Y qué más queréis? Que tenéis en el Hidráulis hasta estudiantes de filología hispánica. Es que esto ya, vamos, para que luego os quejéis. Me sacas los colores. Vamos con Extremoduro. Que tu cabeza quiero beber caldo para Nunca. Tampoco. Desgracia, tenemos que llegar al final. La Hidráulis se acaba por esta semana, pero no podemos hacerlo sin un tema más, sin un tema con el que cerrar. ¿Y qué tema, Sonia? The Power of Love. The Power of Love. Sí, el autor, el cantante lo dices tú. Digo el apellido, Lewis. Bueno, pues me deja la parte más fácil. Huey Lewis and the News. Creo, con mi inglés de bueno, con la canción lo vais a conocer todos, porque es de la peli Regreso al Futuro, mundialmente conocida. Y nada, bueno, ya lo estáis escuchando de fondo, con este buen rollito nos despedimos. Y nada, encantada de haber venido a acompañarte. Un placer tenerte aquí, Sonia, pero no podemos irnos sin antes hacer esa pregunta, ¿no? Que ya lancé en el primer programa de la primera temporada al aire, ¿no? En plan, un poco como la sonda, a ver quién la coge, ¿no? Y también se llevó a cabo con algunos invitados, y no iba a ser menos hoy, que preguntarte, Sonia, ¿qué es para ti la música? Para mí la música, sé que la respuesta, bueno, es muy previsible, es arte, ¿no? Es una forma de arte, pero como todo arte es expresión del sentimiento. Si me está escuchando algún filólogo dirá, está diciendo toda la teoría que estudiamos. Bueno. Segundo, pero no, la definición es muy acertada. El arte es expresión del sentimiento y la música es arte también. Y es muy difícil expresar los sentimientos con palabras y la música es una forma diferente de expresar esas palabras, que a su vez son sentimientos muchas veces. Que conste que no tiene los apuntes delante, ¿eh? O sea que yo creo que con eso queda todo dicho ya. La verdad es que es una de estas definiciones que nunca esperaba que me diese nadie. Por muy previsible que pensases que fuese. Está genial, genial, la verdad. Es un placer, Sonia, haberte tenido en el Hidráulis. Espero que vuelvas en otra ocasión. Bueno, por supuesto que sí. Cuando quieras. Y sin más, el Hidráulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Hasta luego.